Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas hemos preparado para hoy la revisión completa de un disco con historia en el mundo del rock. En esta oportunidad vamos a conocer algo y por supuesto a escuchar todos los temas del álbum que curiosamente no tiene título, pero es conocido mundialmente como Led Zeppelin 4. Así que póngase cómodo y disfrute de una tremenda obra en el mundo del rock de forma completa. Bienvenidos a una nueva edición de Paraíso Infernal, una hora aproximada de buen rock. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, tal como señalamos en la introducción, en esta oportunidad vamos a revisar el disco conocido como Led Zeppelin 4 en su totalidad. Es decir, obviamente, vamos a escuchar cada uno de sus temas y a disfrutar de este que, la verdad, es una tremenda obra del mundo de rock de un grupo que está cumpliendo 50 años de historia. Del disco en general, ¿qué le podemos contar? Primero que no tiene un título definido. Producto, señalan los expertos, de la decisión tomada por Jimmy Page después de la fría recepción por parte de la crítica del tercer álbum de la banda. Como la verdad no tenía nombre, más que nada por razones de continuidad, se le conoce como Led Zeppelin 4, editado en 1971. La edición original en vinilo se convirtió en objeto de culto entre los seguidores de Led Zeppelin y actualmente es muy buscada por los coleccionistas. La versión original, de hecho, no tiene absolutamente nada escrito que permitiese identificarlo, salvo la frase "Producing by Jimmy Page" en la funda interior. Como vamos a escuchar el disco completo, en el orden en que está, la primera canción es Black Dog, propiedad de Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones, complementada con el sonido estruendoso de John Bohan en la batería. Los arreglos vocales están influenciados por la canción Oh Well de Fleetwood Mac, es algo admitido de hecho por el propio Robert Plant. Este tema lleva por nombre Black Dog por un perro que vivía donde el grupo se encontraba mientras componía las letras de sus canciones en la casa de campo de Heather Grange. Y luego le sigue otro gran tema conocido a nivel mundial, Rock and Roll, escrita originalmente por todos los componentes de la banda, es decir, Jimmy Page, John Nohan, Robert Plant y John Paul Jones, que se caracteriza por un ritmo combinado de blues y hard rock. La guitarra de Page en esta canción tiene un ritmo de hard rock blues fusión, consiste en notas dobles de la sexta, quinta, cuarta y tercera cuerda que se entrelazan. El solo consiste en notas agudas empleadas generalmente en la segunda y primera cuerda, lo que complementan al ritmo del blues. Cabe destacar que el ritmo de batería inicial se asemeja un tanto a una canción clásica de rock and roll llamada Keep Knocking de Little Richard, lo cual convierte esta canción en un homenaje a las grandes piezas del género, sin embargo, con un toque más pesado. Vamos entonces a escuchar las dos primeras canciones de este disco que vamos a revisar completamente en el día de hoy, Led Zeppelin 4 de 1971, que vamos a escuchar por completo. Entonces comenzamos y disfruten de Black Dog y luego Rock and Roll. Stay. Hey, baby. Seguimos con el programa de hoy, donde estamos revisando íntegramente el álbum de Led Zeppelin, conocido, ya que no tiene nombre oficial, como Led Zeppelin 4. Para muchos fans y para parte de la crítica, este es el mejor disco de la banda. Vendió 15 millones de copias en poco tiempo, estableciendo al grupo como una de las bandas más importantes de la década. Con el tiempo, ha llegado a vender 28 millones de copias, siendo el álbum más vendido de la banda y convirtiéndose a su vez en el tercer álbum más vendido de los años 70, solo por detrás de The Dark Side of the Moon y The Wall, ambos de Pink Floyd, y en uno de los más vendidos de todos los tiempos, ocupando una alta posición en el ranking de los álbumes más vendidos de la historia, según la Recording Industry Association of America. El tema que sigue en el disco, es decir, el 3, y después vamos a escuchar el 4, es The Battle of Evermore, tema acústico inspirado en la batalla entre ingleses y escoceses en el siglo XV. Esta canción fue compuesta por el guitarrista Jimmy Page en Heddle Grange, valiéndose de la mandolina que pertenecía a John Paul Jones, bajista del grupo. El vocalista Robert Plant había estado leyendo sobre el folclore británico y esto lo inspiró a escribir las letras de la canción. Plant sintió que haría falta otra voz para grabar el tema e invitó para ello a la cantante Sandy Denny, miembro del grupo británico del folk Fairport Convention. Este es el único tema que Led Zeppelin grabó con una vocalista invitada. Y luego vamos a seguir con el próximo tema, un verdadero clásico ya a esta altura, Stairway to Heaven, compuesta por el guitarrista Jimmy Page y el cantante Robert Plant. Está considerada por muchos como uno de los puntos culminantes de la historia del rock. No está enteramente claro si el título de la canción está inspirada en el título de una película. En las famosas revistas Guitar World y Rolling Stone, el solo de guitarra en la menor creado por Jimmy Page para esta canción fue elegido como el mejor de la historia. También la marca de instrumentos Gibson colocó este como el mejor en su lista de los mejores 50 solos de la historia. El grupo sería llevado a juicio, sí, en el año 2016 por un supuesto plagio, dado el parecido de la introducción de la misma con Taurus, canción instrumental lanzada 3 años antes por el grupo Spirit. El juicio fue desestimado por un juez de Estados Unidos. Vamos entonces a seguir revisando este disco, Led Zeppelin 4, y vamos con la canción 3 y la canción 4. Primero entonces vamos a escuchar The Battle of Evermore y luego la populosa y ya a esta altura clásica Stairway to Heaven. Oh well, the night is long. cannot exceed the woe without the man. The drums will shake, the castle wall, the ring rings right in black. Right on, the situation right on, shoot straight to the before. No comfort here, the fire at night, the lights are face so cold. Thank you.

Sigamos hablando un poco del disco que revisamos completo en el día de hoy en Paraíso Infernal, como es Led Zeppelin 4, propiedad del grupo Led Zeppelin, que fue editado, recordemos, en 1971. Y a la vez vamos a ir recordando las canciones que incluyen este disco y hablando un poquitito de ellas. Sobre la portada de este disco, la verdad conectó más con los gustos del grupo, como lo comentó en algún momento Jimmy Page, quien indicó: Robert y yo ideamos el diseño del 4. Robert había comprado la lámina que aparece en la portada en una chatarrería de Reading. Entonces se nos ocurrió la idea de que la imagen, el hombre con la leña, representase lo antiguo en un edificio derruido con lo nuevo surgiendo por detrás. Parte entonces de cómo fue creada la portada de este emblemático disco. Ahora vamos a seguir revisando las canciones. Vamos con las que siguen: Misty, Mountain Hop y Four Stick. El primer tema fue compuesto por Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones en Haley Grange, una mansión de Hampshire que contaba con un estudio de grabación y lugar en donde el grupo vivía a veces. Musicalmente, la canción es un medio tempo rocker que comienza con el bajista Jones tocando el teclado. Es notable la presencia de teclado y guitarra en partes casi iguales, por lo que el sonido es más melódico y una de las baterías más fuertes de John Bohan, registrada en este estudio. La canción cuenta con un riff sobre el que Page y Jones armonizan con el uso de guitarra y teclado. Esta repetición del riff se basa en la guitarra y suena a funk y a bassline. En el minuto 2:11, la banda comete un error de sincronización, pero sin embargo consideraron que el resto era demasiado bueno como para tener que regrabarlo todo. Lo que se suele interpretar de la letra de la canción es un encuentro con la policía después de haber ido a fumar marihuana al parque y dejando de ir a las montañas nubladas donde vuelan los espíritus, lo que parece una referencia al libro de Tolkien, El Hobbit. También hay referencias a Tolkien en otras canciones de Led Zeppelin. Mientras que el título del tema Four Stick, creada por Jimmy Page y Robert Plant, surgió del hecho de que el baterista John Bohan tocó este instrumento con dos sets de dos platillos, en total cuatro. Su decisión de tocar esta canción con cuatro platillos se debió a que se sentía frustrado de no poder tocar con la intensidad correcta, a su criterio. Finalmente, cuando tomó el segundo par y golpeó lo más fuerte que pudo la batería, pudo grabar lo que consideró la toma perfecta y esa fue la que la banda usó. Este tema fue especialmente difícil de grabar y requirió más intentos de los usuales. John Paul Jones, el bajista, usó aquí un sintetizador BCS3. El guitarrista Jimmy Page una vez dijo que se suponía que esta canción debía ser abstracta. El efecto abstracto fue muy bien logrado por la duración de la canción, en la que se destaca la actuación de la guitarra. Luego de un intento frustrado por sacar esta canción adelante, Page inventó un riff de pura frustración que finalmente se usó en el tema Rock and Roll. Pues bien, conocida la historia de la portada y un poco de ambas canciones, vamos entonces a escuchar Mystery, Mountain Hop y Four Stick en este especial de Paraíso Infernal, donde revisamos de forma íntegra el disco denominado Led Zeppelin 4 de esta gran banda Led Zeppelin, que cumple 50 años de formación. You know, this is to stay. Como estamos revisando el disco de Led Zeppelin y son en total 8 canciones, ya estamos llegando al final de este episodio de Paraíso Infernal. Pero nosotros vamos a seguir revisando la historia y la música de este disco Led Zeppelin 4. Vamos a ver también algunos datos, a continuar revisando algunos datos sobre la portada de este disco, en la que aparecían unos extraños símbolos únicos a modo de firma de cada uno de los integrantes de la banda, de izquierda a derecha. Vamos a revisar los símbolos que significan. Por ejemplo, el símbolo de Jimmy Page, se desconoce exactamente lo que este símbolo significa, ya que el propio Jimmy Page se ha mostrado reacio a revelarlo, por lo cual su significado sigue siendo un misterio y es conocido solo por el propio Jimmy Page. Ha sido asociado con el ocultismo. Es bien sabido el interés del guitarrista y compositor por Aleister Crowley, aunque también puede significar la representación de la chispa creativa de conciencia divina que existe en cada individuo, enlazándole con la fuente del origen de la vida y haciéndole co-creador del mundo. Representa el deseo de vivir y la energía vital del individuo. Por su parte, el símbolo de John Paul Jones simboliza el cuerpo, la mente y el alma. El símbolo de John Bonham es un símbolo temprano de la Trinidad. Cada círculo tiene su propio centro, por lo cual están completos en sí mismos. Al mismo tiempo, cada uno tiene una gran porción en común con los demás círculos, aunque solo la parte central está cubierta por los tres círculos. En esa porción hay un nuevo centro que es el corazón verdadero de la figura. Finalmente, el símbolo de Robert Plant, la pluma, es el símbolo del dios egipcio Maat, dios de la justicia. También es el símbolo de un escritor, símbolo en el que se han basado todo tipo de filosofías y tiene una herencia interesante. Por ejemplo, significa valentía en muchas tribus. Y en otros temas relacionados con la portada, en una de las casas que se ve al fondo de la foto, aparece un cartel blanco con este mensaje: alguien muere de hambre cada día. Se intentó que las letras fueran más visibles, pero el resultado es el que aparece. La ilustración del interior, elegida especialmente por Jimmy Page, fue realizada por Barrington Colby y representa al ermitaño del tarot, una figura que, según Page, representa autosuficiencia y sabiduría. En la funda del disco aparecía la letra de una de las canciones, Stairway to Heaven. Vamos ahora entonces con los dos últimos temas de este disco que estamos revisando hoy en Paraíso Infernal. Going to California es la primera, escrita por Jimmy Page y Robert Plant. La canción, la número 7 del disco, es sobre la cantante canadiense Joni Mitchell, a quien Page y Plant admiraban mucho. Y vamos a cerrar con la última canción, la número 8, titulada When the Levee Breaks, canción escrita y grabada por Kansas Joey McCoy y Memphis Minnie en 1929, versionada por Led Zeppelin. Según el guitarrista Jimmy Page, la estructura de la canción era un riff en el que se había estado trabajando, pero en el que el sonido de la batería de Bonzo realmente no encajaba. La famosa interpretación de batería fue grabada por el ingeniero Andy Jones usando un nuevo kit de batería Ludwig en la parte inferior de una escalera en Heldrick Grange y grabada usando dos micrófonos. Cerramos entonces este programa, el programa de hoy, donde hemos revisado, según el orden de sus canciones, el disco completo de Led Zeppelin, que si bien es cierto no tiene nombre, es conocido como Led Zeppelin 4. Ya en otras oportunidades vamos a continuar revisando también otros discos que han marcado historia dentro del rock en sus distintas corrientes. Vamos a escuchar entonces los dos últimos temas de este disco, Going to California y When the Living Breaks, de esta gran banda que cumple 50 años de su formación, una gran banda que esperamos también sus integrantes sigan con nosotros por mucho tiempo. Nos despedimos entonces, muchachos, con estos dos últimos temas. Que estén todos ustedes muy bien y nos vamos a volver a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair.